que vamos a ver hoy mismo a Nietzsche, toman muchos de los conceptos que una vez que han sido resignificados nos sirven para entender el presente y darnos cuenta de que esas líneas de fuga pues se vienen arrastrando pues, desde el siglo XVII prácticamente. Y lógicamente, por una cuestión cronológica, tenía sentido empezar con Spinoza y Nietzsche, pero también lo queríamos hacer con Nilde, porque es precisamente uno de los integrantes desde sus inicios de la ULEX, y por lo tanto está bien que sea el pistoletazo de salida él el que lo vaya a dar. Una persona pues, que está siendo desde el principio muy implicada en la casa y probablemente aquí en la provincia de Málaga uno de los más apasionados en la figura de Spinoza, y creo que va a ser bueno, pues un placer que pueda compartir con todas nosotras sus conocimientos, y espero que nos sirva para lo que queremos, entender el presente. Y ya unas cuestiones técnicas para la gente que se había inscrito, como era de recibo por internet, se han realizado fotocopias con textos que habíamos recomendado. Si sobran, pues el resto de la gente luego los coja. Habíamos solicitado una inscripción que no lo vamos a hacer al final, pero toda la gente que quiera colaborar económicamente sabe que nos viene bien para poder seguir trabajando y realizando otros seminarios, pues hemos puesto ahí una caja para que se puedan realizar aportaciones. Vamos a pasar después también una hoja para que nos dejéis todo vuestro, simplemente el correo electrónico, de manera que os vayamos informando puntualmente de las demás actividades y ciclos que van a ir teniendo lugar. Y cualquier duda al respecto, pues luego Burro, que es quien maneja la lista, pues también os puede ayudar. Y de todas formas, os indicamos que todas las actividades que vamos realizando se están colgando en la página ulexmalaga.org, donde se pueden descargar los textos que estamos viendo aquí y seguir las actividades. Así que sin más, pues ya os dejo con Hilde. Bueno, pues antes de nada, un poco comentaros que bueno, la conexión que se pretende con la propuesta que se hace en esta primera charla, bajo el título de Filosofía Maldita, tiene sentido que, aparte de lo que decía Santi, que se inicie con Spinoza, porque si hay un filósofo maldito en toda la historia de la filosofía occidental, el que más es la figura de Spinoza. Y ahora, si queréis, a mí me parece muy nutriente la lectura de cómo fue excomulgado de su comunidad, ¿no? Para que comprendáis un poco el sentido, el momento histórico en el que se produce. Y lo que sí que he de reconocer, y lo digo abiertamente, es decir, yo no soy evidentemente un especialista en esto, es decir, mi acercamiento a Spinoza es por cuestiones de autoformación, que no es que yo sea un especialista en esta materia, ni me dedique a la filosofía, ni nada parecido, ¿no? Y después las conexiones que hay con Nietzsche, pues sí que las tengo un poco más así vuela pluma, es decir, no soy un, si poco soy especialista en Spinoza, también poco, mucho menos lo soy de la filosofía de Nietzsche, pero sí que os daré o intentaré daros una serie de rasgos que nos ayude a comprender cómo también la filosofía nietzscheana, al menos antes de que entrara en su fase de delirio, pues sí que estuvieron muy preñadas de las ideas de la filosofía spinozista. Spinoza, bueno, es un filósofo que vive en Ámsterdam en el siglo XVII, que forma parte de la comunidad hebrea de aquella ciudad, en un momento en el que hay grandes convulsiones con la reforma protestante de todo, y además también en el contexto político de la ciudad en la que él vive, pues se produce un cambio, una ruptura entre el poder político económico existente de la República de Ámsterdam, gobernada por los hermanos de Witt, un poco que fue un momento después de las grandes batallas y luchas que hubo en el Imperio Español frente al protestantismo, pues fue un resurgir económico, también militar, de la propia República de la ciudad de Ámsterdam, que fue completamente destrozada y desbaratada por la Casa de Orange en una escena en la que el propio Spinoza, bueno, pues se revela e incluso es frenado por sus amigos para que no acuda ante el degollamiento, la tortura y el destrozo del propio cuerpo de esos dos gobernantes de la República de Astra. ¿Eso qué significa para que comprendamos un poco más a este personaje de Spinoza? Pues significa, al menos para mí, el reconocimiento y el amor que tiene a esa comunidad que se generó en ese momento, a esa comunidad que sí que dio posibilidad, después de toda esa presión que sufrió la zona, los Países Bajos, después del aplastamiento, del intento de aplastamiento, de esas luchas religiosas que tuvo el imperio de Carlos V contra todo este fenómeno holandés, todo este fenómeno calvinista que se produjo, y en Francia los hugonotes y tal, significa cómo él se identifica con esa comunidad de hombres libres que él interpreta que fue capaz de generar el gobierno de Whig, ¿no? Y en relación también a su compromiso con el conocimiento, con la razón, con la búsqueda de esa configuración de ese hombre libre, pues también sufrió, lo que os he comentado al principio, la expulsión de su comunidad después de escribir su primer, vamos, el único libro que se publicó estando él vivo, que fue su Tratado Teológico-Político, en el que empieza a plantear, a dibujar, a perfilar, pues un poco la ruptura con la idea de Dios. Ahí empieza a plantear ya todo el tema del fenómeno de la religión y de realmente lo que significa la idea de Dios para su pensamiento. Si queréis os leo, está en el folio 408 del libro de los acuerdos de Nakán. El acta de excomunión que se leyó en la ciudad de Ámsterdam el 27 de julio de 1656, ¿no? Dice así, ¿no? Los señores del comité directivo hacen saber a sus señorías cómo hace días, teniendo noticias de las malas opiniones y obras de Baruch de Spinoza, procuraron por distintas vías y promesas apartarlo de sus malas costumbres y que no pudiendo remediarlo, antes al contrario, teniendo cada día mayores noticias de las horrendas herejías que practicaba y enseñaba y de los actos monstruosos que cometió, teniendo de ello muchos testimonios fidedignos que presentaron y testificaron todos en presencia del susodicho Spinoza, y quedando este convencido que examinado todo ello en presencia de los señores rabinos, decidieron con su acuerdo que dicho Spinoza sea excomulgado y apartado de la nación de Israel, como por el presente lo ponen en excomunión con la excomunión siguiente. Con la sentencia de los ángeles y con el dicho de los santos, con el consentimiento del Dios bendito y el consentimiento de toda esta santa comunidad, y en presencia de estos santos libros, con los 613 preceptos que en ellos están escritos, nosotros excomulgamos, apartamos y execramos a Baruch de Spinoza con la excomunión con que excomulgó Josué a Jericó, con la maldición con que maldijo Elías a los jóvenes y con todas las maldiciones que están escritas en la ley. Maldito sea el día y maldito sea de noche, maldito al acostarse y maldito al levantarse, maldito sea al entrar y al salir. No quiera el Altísimo perdonarle hasta que su furor y su celo abracen a este hombre. Lance sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de esta ley. Borre su nombre debajo los cielos y sepárelo, para su desgracia, de todas las tribus de Israel, con todas las maldiciones del firmamento escritas en el libro de ley. Y vosotros, los unidos al Altísimo, vuestro Dios, todos vosotros que estáis vivos hoy, advirtiendo que nadie puede hablar oralmente, ni por escrito, ni hacerle ningún favor, ni estar con él bajo el mismo techo, ni a menos de 4 codos de él, ni leer papel hecho o escrito por él. Imaginaros, Spinoza pues superó esta situación, es decir, siguió dedicándose a pulir lente y a jugar con sus arañas, y produjo después lo que sería La Ética, que es su obra culmen y que se publicaría ya muerto, pero evidentemente estaba completamente, en aquella época, pues su vida social había completamente fenecido, ¿no? Entonces, contextualizando al personaje un poco, a que comprendáis la fuerza de su pensamiento para contener este rechazo tan fuerte que sufrió en vida, pues se hace mucho más comprensible la fuerza también de su pensamiento, ¿no? Entonces, en La Ética, según un orden geométrico, ¿no?, según demostrada, según el orden geométrico, Spinoza, aparte de en el primer libro plantear una ontología del ser, incluso de la propia idea de Dios, pues después se dedica en los siguientes libros a de lo que se ha compuesto La Ética, a descomponer de qué está hecha la existencia humana. Y en función de esa ese análisis que él hace, utilizando un método geométrico, casi matemático, de lo que es la esencia del ser humano, pues después analiza cómo actúan esos elementos de la esencia del ser humano en su configuración personal y en su comunicación con los otros, y cómo esa comunicación con los otros también puede derivarse en un espacio político que después hablaremos. Pero un poco para que tengamos claro ese recorrido. La primera cuestión para entrar, que evidentemente la ética de Spinoza, que está además escrita pues con proposiciones, con escolios, con corolarios, es decir, que todo está conectado y es un discurso infinito consigo mismo y con todas las ideas que plantea, pues tiene infinitas lecturas, ¿no? Es decir, es un libro que cada vez que lo lees encuentras un elemento más, ha preñado el pensamiento de Occidente, aunque dicho sea de paso, también la filosofía occidental recibió el halo de esa excomunión del siglo XVII, de hecho, hasta finales del siglo XIX, para estudiar filosofía en la universidad en París, había que hacer un discurso contra Spinoza, ¿no? Entonces, ese planteamiento, esa fuerza de la filosofía de Spinoza, para intentar resumirla, que ya os digo, es muy complejo y diré unas cosas que probablemente no expliquen en totalidad la ética de Spinoza, pero sí que al menos me gustaría que se quedaran los cuatro o cinco ideas claras que para mí puede tener mucha utilidad para la finalidad por la que se plantea esta charla, ¿no? Que no es otra cosa que, bueno, cómo puede incidir el pensamiento de Spinoza en la actualidad, en la constitución de nuevas comunidades, en la constitución de nuevas relaciones, si se apura, sociales, ¿no? Entonces, una idea básica del pensamiento de Spinoza tiene que ver con lo que él llama modos de atributos divinos, teniendo en cuenta que para él la idea de Dios pues forma parte de Dios es como la naturaleza, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Porque utiliza el lenguaje que también hay que comprenderlo, que es un lenguaje escrito casi desde la idea de, no del anonimato, pero sí de intentar que no se le pueda refutar desde un punto de vista religioso más allá de la, bueno, de la excomunión que ya había sufrido. Es decir, juega un poco con esa dialéctica de utilizar conceptos pero preñándolo de otros contenidos que no son los que en su momento tenían, ¿no? Entonces, para él la idea de Dios es una idea de sustancia en la que todos participamos, en la que Dios está por todo sitio, es decir, Dios en definitiva es naturaleza. Su frase es Dios sive natura, es decir, que significa Dios o naturaleza, o es un poco esa la traducción más clásica. Y eso significa que el ser humano no deja de ser una parte integrante, un modo de los atributos de esa divinidad, de esa naturaleza, ¿no? atributos infinitos que tiene la naturaleza para Spinoza, pero que, como ser humano que es, dice que solo es posible conocer al ser humano dos modos de esos atributos, que él llama pensamiento y extensión, que no es otra cosa que lo que se denominaba alma y cuerpo, ¿no? Pensamiento, alma, extensión, el cuerpo. Entonces, eso es una idea que quiero que tengáis un poco ahí en la cabeza. Después, otra idea que considero esencial, hay mucho, esto tiene un desarrollo muy largo, pero yo estoy intentando sintetizar al máximo de lo posible. Otra idea que me gustaría que retuviéramos en la cabeza, para después seguir explicando lo que viene, es que para Spinoza, el ser humano, ese pensamiento, ese modo atributo divino que es el pensamiento, se configura o tiene tres grados. Sería un poco la imaginación, como sería el primer grado de conocimiento del ser humano. El segundo grado de conocimiento del ser humano sería el entendimiento o la razón. Y el tercer grado de conocimiento del ser humano es lo que él llama el amor intelectual de Dios. Pero ese amor intelectual de Dios, volvemos a la idea del principio, no es de la idea de Dios, sino él llega un momento, primer grado de conocimiento, segundo grado de conocimiento, el tercer grado de conocimiento es cuando tú ya, a través de la razón, pues llegas a la comprensión de que estás unido y formas parte de toda esa sustancia que es la naturaleza, de toda esa esencia que es capaz de contener infinitamente y eternamente la naturaleza, ¿no? Ese es el amor intelectual de Dios, sentirte parte de un todo, de un universal, pero no que está por encima ni todo lo puede y todo lo ve, la idea de Dios religiosa, sino Dios como naturaleza. Y después la tercera idea que creo que es interesante para retener es cómo él configura lo que por naturaleza le viene dado al hombre, es decir, qué es lo que al hombre y a la mujer, ¿no? ¿Qué es lo que compone, qué es lo que nos hace iguales, cuál es, con independencia de las singularidades que cada uno podamos albergar en nuestra propia subjetividad, ¿no? Entonces, él lo compone todo en torno a las pasiones humanas, es decir, un poco aquí os he traído un esquema que, bueno, que elaboró inicialmente un filósofo alemán del siglo XIX, un tal Wolfgang Beist, no sé pronunciar alemán, y después lo utilizó con una evaluación un poco más imaginaria, con un árbol, lo tenía Lacan en su la puerta de su despacho, de su gabinete, no sé cómo se llamaría lo que tenía Lacan, y un poco ahí es donde se intentan ordenar pues todas esas pasiones, las relaciones que pueden tener unas con otras. Bueno, y eso ha tenido también, ha sufrido una elaboración de un compañero, de Joaquín, de Salas, y de conversaciones que hemos tenido, y bueno, incluso os propongo que, si queréis, pues os la mando después de estas jornadas para que sigamos elaborando entre todos cómo se puede esto articular, ¿no? Entonces, esto en principio es lo que definiría para Spinoza la igualdad en la existencia humana. Es decir, todos somos en algún momento de nuestra vida, pues estamos afectados por algún tipo de estas pasiones. Y el elemento que quería resaltar para que lo mantuvieras en la cabeza, que para Spinoza las pasiones son pasivas, es decir, las pasiones de por sí no generan acción, es decir, es algo que nos permite generar un mundo imaginario en nuestro ser, en cada uno de nosotros, que bueno, que para Althusser incluso se planteaba, lo planteaba como que es el surgimiento o la génesis de la ideología, ¿no? Es decir, el modo en el que se configura todas esas pasiones en ese mundo imaginario da fruto a la da como resultado a la ideología. Y en ese orden geométrico, por eso habla de una ética demostrada según un orden geométrico, pues como entiende Spinoza, que el ser humano se va configurando. Entonces, él habla, él distingue entre los que son pasiones de alegría y pasiones de tristeza. Las pasiones, y bueno, después de, el deseo, ¿no? Las pasiones de alegría no serían otra cosa que lo que cada uno de nosotros identificamos como lo que nos compone, es decir, las pasiones, en el momento en el que nos vemos afectados por una de ellas, pues comprobamos que nos sentimos como más potentes, como más fuertes, como más dispuestos a seguir para adelante en nuestra existencia. Tendría que ver un poco, tiene una conexión con la idea de voluntad de poder en Nietzsche, ¿no? Y las pasiones de tristeza son precisamente todo lo contrario, es decir, es todo lo que nos descompone, es todo lo que nos hunde, es todo lo que, en definitiva, pues nos hace que nuestra potencia se vea disminuida. Una vez que ese imaginario que cada uno tiene y el modo en el que cada uno ordena esas pasiones en su propia subjetividad, eso pasa del mundo de la imaginación al mundo de la realidad a través del deseo. Es un poco la idea que él plantea. Y ese deseo, a su vez, es lo que, bueno, en esta... No está muy claro, es decir, no termino de definir esa idea porque tampoco está muy claro cuál es el tránsito, ni porque eso no es una cuestión que sea una estructura que una vez que abandonas una parte, una vez que abandonas las pasiones, los afectos y pasas del mundo del imaginario al mundo de la realidad, ya abandones el mundo del imaginario. Es decir, es que cuando tú deseas ese conatus, ¿no? Ese conatus que él habla, ese esfuerzo por mostrarte en el mundo de la realidad, interpretar ese mundo de la realidad y contrastar ese orden que tú has tenido de tus pasiones con esa realidad, que no somos sino todos los demás y todas las cosas que rodean a cada uno de nosotros, pues eso no deja de interactuar permanentemente con esas pasiones que siguen en funcionamiento, que siguen en movimiento y que siguen configurándote, componiéndote y descomponiéndote. No es que tú llegues a un momento y digas, ya he llegado aquí, tengo ordenadas mis pasiones y soy un sujeto pleno y potenciario y ahora me como el mundo, ¿no? Eso es un poco, en realidad eso es la vanagloria, que si la veis está aquí, ahí sería un poco, aunque es un afecto de alegría, pero es una, cuando transita hacia el exterior, en definitiva es una ausencia, es decir, es la necesidad del reconocimiento en el otro frente a tu deseo, como si la idea de que todo el mundo tiene que amar y odiar lo que nosotros amamos y odiamos. Entonces, pues fruto de eso se puede producir lo que allí arriba está, que es la frustración, ¿no? O en anhelo de que todo el mundo ame o desee, pero en realidad eso no genera una realidad adecuada. Es decir, eso no te configura en tu representación del mundo en una idea que te haga conectarte potencialmente con toda la potencia de tu ser con el mundo en esa realidad que tú te configuras. Entonces, un poco dicho esto, y ahí, yo sé que lo he dicho así muy a vuela pluma, si queréis después lo comentamos con más detalle y tal, una vez que se hace ese tránsito y se compone ese mundo de la realidad fruto del deseo, pues estaríamos ya un poco en el segundo grado de conocimiento, es decir, el modo en el que tú has ordenado ese mundo imaginario de las pasiones que tú reconoces, con la razón la vas un po- y con la representación a través del deseo en el mundo de la realidad, la vas componiendo con la razón en función de esa interacción que tienes con ese mundo de la realidad. Es la razón, ese segundo género de conocimiento, el que te permite seguir ordenando tus pasiones en relación a si esa manera de representación del mundo de la realidad te potencia o no te potencia. Es decir, si te crea la capacidad de incorporarte a una comunidad con toda tu capacidad, con toda tu alegría, y eres capaz de aceptar a esa comunidad de alegría, y esa comunidad es capaz de producir y de incrementarse en su potencia con alegría, pues efectivamente eso será una idea adecuada, esa esa realidad que tú te has configurado en, a través de tu deseo, pues, pues generará más potencia para la comunidad y también te generará más potencia para ti. Puede ocurrir también, parece que estoy a lo mejor viendo, si, me, si veis que estoy un poco, se me quedan cosas por ahí sueltas que no estén bien hilvanadas, me lo comentáis y paramos. Entonces, dicho esto, la idea fundamental también para mí en Spinoza es que comprende que cualquier existencia, cualquier ser humano no está completo éticamente si no es en comunidad. Claro. Pero, ¿qué significa para Spinoza estar completo la existencia del ser humano en ese orden de las pasiones, en esos deseos de representación de la realidad y la comunidad? Pues lo que hablamos antes, es decir, la comunidad no deja de ser una suma de singularidades que están en ese proceso y no van a dejar de estarlo y que ponen en operación todas esas pasiones y todos esos afectos de alegrías para crear otro cuerpo, que es la comunidad, que pueda volver a reproducir mediante la repetición esos afectos de alegría para ir creciendo hasta que llegaríamos a lo que Tony Negri recoge de Spinoza, que es el concepto de multitud, ¿no? Un poco esa es la idea. Y dicho esto, el planteamiento de la comunidad de iguales, ¿no? En principio esa es la idea. Toda subjetividad, toda existencia que entiende que no estaría completa si no accede a esa sociedad de iguales, a esa sociedad común, pues el afecto de alegría que se puede producir en comunidad, y él lo identifica, ¿no? En ese espacio, en ese amor intelectual de Dios, son dos afectos que él los tiene definidos como la firmeza de ánimo y la generosidad. Es decir, no se puede pretender afectar de alegría a una comunidad a la que tú te, no a la que tú pertenezcas, sino a la que tú ayudes a constituir, si no es con la firmeza de ánimo de que la transmisión de esos afectos de alegría, de esas afecciones, producen más comunidad y producen más potencia de tu propio ser, si no es con generosidad. Es decir, no puedes pretender volver a la pasión triste de que todo el mundo reconozca que lo que tú odias es lo que tú amas, es lo que se tiene que amar y lo que se tiene que odiar, sino que tienes que comprender todas las realidades. No solamente lo que me gusta forma parte de mi comunidad y lo que no me gusta no forma parte de mi comunidad, sino que se complejiza de tal manera que ese orden geométrico de tus pasiones sigue operando también en la comunidad. Lo mismo que hablábamos antes, de que esos grados, en el modo en el que tú ordenas esos grados, esas pasiones a través del deseo, la configuración de la realidad, y sigue operando, aunque hayas configurado esa realidad, también sigue operando ese orden de esas afecciones de alegría en su interacción con ese mundo de la realidad, que es la comunidad en la que tú quieres desarrollar toda tu potencia. Y un poco, estos son los rasgos básicos que yo subrayaría del pensamiento de Spinoza, y añadiendo un elemento más, pero pegando también un salto, me dejo muchas cosas atrás, que él entiende que el máximo exponente de esa comunidad acrecentada en sus máximas posibilidades es la democracia. Eso lo plantea él, pero no la democracia formal, representativa, a la que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Sino de una democracia que se podría llamar absoluta, ¿no? Y esa democracia absoluta vendría caracterizada, y esto ya es un poco una aportación no solamente espinocista, por tres caracteres, ¿no? La democracia absoluta, que bueno, que él la define, pero se queda en el último párrafo de su tratado político, ¿no? Es decir, como máximo exponente de esa potencia, de esa comunidad plenipotenciaria, sería la democracia, esa forma de gobierno máximo de la comunidad de sujetos iguales, de sujetos libres e iguales. Sería una democracia absoluta porque sería una democracia voluntaria, es decir, nadie estaría obligado a pertenecer a esa comunidad si no es por su propia voluntad de constituir esa comunidad, de afectarse de alegría con esa comunidad, es decir, a nadie se le podría imponer formar parte de esa comunidad democrática. Tiene que ser una comunidad, tiene que ser una comunidad democrática no discursiva, es decir, que no es una democracia fruto de una narración ideológica predeterminada, es decir, que la configure unos principios, sino que constantemente se está configurando. No es que haya un discurso democrático en esa democracia absoluta que todo el mundo asume, sino que constantemente se va configurando, al igual que constantemente se va reconfigurando el mundo de las pasiones, el mundo de ese imaginario de las pasiones que a través del deseo genera ese mundo de realidades que te potencian o te descomponen. Eso ocurre también y está, por eso también es un conocimiento casi eterno, ¿no? Es decir, toda esta idea que tiene Spinoza en la ética ordenada de ese modo geométrico funciona y opera infinitamente, es decir, lo puedes combinar, pero todo es un elemento que no deja de fluir, es decir, no es una idea a la que tú llegas, pasa a otro estadio y a otro estadio, sino que estás constantemente yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y también el concepto de máxima comunidad plenipotenciaria de democracia absoluta está también preñado de eso y no es algo que venga dado, es algo que se va configurando en la interacción de los que voluntariamente quieren pertenecer a esa comunidad democrática. Y después, el tercer rasgo de esa democracia absoluta es que sea una democracia real. Y eso conecta con el concepto, ¿no?, que fue lo que originó, bajo lo que se originó, el movimiento 15M, ¿no?, que fue la democracia real ya, que no es otra cosa que el poder constituyente que tiene la multitud, es decir, ese poder constituyente que está permanentemente latente, es decir, no desaparece. Lo que ocurre es que lo mismo que las pasiones te compone, te descompone, pues la realidad de cada momento hace que esa comunidad, esa democracia absoluta en esa comunidad, pues se repliegue o adquiera su máximo exponente, pero de una manera permanente. Es decir, ese poder constituyente está ahí, aunque en algún momento concreto se configura una realidad que es la democracia real, la que acontece en ese momento. No la formal, sino el modo en el que esa comunidad ha operado su sistema de relaciones políticas y sociales. Pero que en cualquier momento puede ser derogada por esa misma potencia que la constituyó. No es que lleguemos a un momento, pensemos en la época, en la transición española, en el 78, que se llega a ese pacto social, a esa idea de comunidad constituida mediante el Estado, el pacto social, el contrato social, sino que ese contrato social se rompe en los momentos que hagan falta y bajo las circunstancias que hagan falta. Por eso es real la democracia, es decir, es lo que acontece en cada momento, y si no vale para desarrollar toda la potencia que tenga esa comunidad en cada momento, esa democracia no vale, esa democracia es abolible. La misma persona que compone esta comunidad, ¿no?, tendrá que ser un acuerdo. Bueno, en principio el acuerdo, el modo, eso ya lo podemos discutir, es decir, el modo en el que se transforma, eso no es que haya un momento en el que todo el mundo se ponga de acuerdo y decimos esto no nos gusta, vamos a cambiarlo. No hay una conciencia a priori de que esto tiene que conducirse de esta manera, es que ocurre, acontece, es lo que nadie es capaz de prever. A lo mejor todos somos capaces de percibir el malestar, generar el grado de conflictividad que se está generando, pero nadie es capaz de percibir cuál es el camino, cuál es el flujo que va a llevar a la multitud, hacia dónde va a ir la multitud. Y es un error, a mi modo de entender, yo sé que esto va a dar lugar a mucho debate, pero por eso también lo voy a decir. El movimiento Democracia Real Ya, cuando se convierte exclusivamente en un movimiento de indignados, en definitiva, no, que yo no digo que no, yo no digo que no haya que hacer una política de contención, de resistencia, de oposición, pero en realidad está defendiendo el statu quo, está defendiendo el que no se me quiten derechos. Pero mire usted, es que yo no es que estoy defendiendo que no se me quiten derechos, es que yo soy libre para instituir en cada momento mi derecho. Y no es el derecho otorgado, es que o usted se va o yo lo quito. Y ese es el poder constituyente, no es utilizar esa fuerza que en un momento determinado puede tener la multitud de esa comunidad de iguales, gente que se siente libre, gente que siente su necesidad, que se siente con fuerzas para cambiar en un momento determinado la realidad, ¿eh? Y nos afectamos todos de alegría en esa realidad, eso no hay quien lo pare. Eso no hay quien lo pare. No hay poder instituido que lo pare. No hay manera. Por mucha coacción, por mucha violencia, no hay manera. El problema es que cuando en el seno de esa propia comunidad se intentan establecer estrategias, que yo no digo que no las tenga que haber, pero cuando se intentan establecer estrategias que pasen solo por defender los logros y derechos reconocidos, ahí se está lastrando mucho, por no decir imposibilitando, que esa fuerza de la multitud, que ese poder constituyente arrase con la realidad que a ninguno nos gusta. Y eso a veces está traicionado por una pasión triste, que es el modo en el que se gobierna al pueblo, el miedo. Es decir, ese miedo cuando afecta a la comunidad, la misma incertidumbre frente al futuro personal, es la misma incertidumbre que se nos inocula con la idea de que si esto no, si esta representación formal, si este poder político no es válido, ¿qué? El caos. Y entonces eso genera miedo. Esa idea genera miedo. Hemos de aceptarlo, pero eso se tiene que combatir. Dime usted que somos capaces de organizar nuestra propia comunidad sin necesidad de su intervención. Usted está llamado también a formar parte de este proceso. Yo no lo estoy excluyendo. Si usted quiere constituir una nueva comunidad, lo debatimos, lo hablamos. Pero usted no tiene la legitimidad ni tiene la fuerza para hacerlo. No la tiene. La tiene el poder constituyente. La tiene la ciudadanía. La tiene la comunidad abierta. No la tiene un parlamento. No la tiene. Eso es una representación. Eso es un mundo de la representación. Pero que en algún momento esa representación puede que sea errónea, puede que sea ineficaz, puede que sea inútil. ¿Para qué? Para ser capaz de producir el máximo de potencia de todos sus integrantes. Si vivimos en un estado de cosas que impide que la comunidad de hombres y mujeres libres desarrollen al máximo su potencia de ser, en definitiva, lo que diría Nietzsche, la moral del esclavo es déjeme como estoy, no me toque mi derecho a la sanidad, no me toque mi derecho a la educación, no es que no me lo toque, es que la educación la configuro yo, la sanidad la configuro yo, los tributos los reparto yo. El Estado es una configuración de la realidad, no es un invento que tiene 200 años, no tiene más. El ser humano se ha gobernado de muchas maneras y puede seguir gobernándose de muchas maneras. Lo que pasa es que somos sujetos históricos, ¿no? Entonces tendemos a pensar que la realidad dada, la realidad histórica que deviene en el presente, pues cuesta mucho transformarla, pero porque evidentemente se nos aleja mucho de ese deseo de transformación, de composición de nuevas comunidades que no necesiten de esa representación democrática. No sé si abrimos el debate, ¿os parece? Porque me parece que yo ya he lo que yo he entendido, según lo que quieres decir, es que el discurso de la resistencia sería empezar a dialogar con el enemigo en su propio lenguaje, en vez de establecer un lenguaje propio. Sí, a mí el término resistencia nunca me ha gustado. Por poner un ejemplo, dando un paso en lo que estaba comentando Oliver, ¿no? Es decir, ¿qué impide a una comunidad educativa? Cuando hablo de comunidad educativa, digo a toda la gente que se dedica a formar a los demás miembros integrantes de una comunidad, a que ellos mismos, que tienen la capacidad y los medios y donde desarrollan su actividad no deja de ser un patrimonio de todos, a que autoorganicen el modo en el que se va a hacer esa educación y que se organicen por comunidades y que se organicen con otros medios que no sea un real decreto, una ley, un sistema de formación reglada. Esto mismo, ¿quién nos ha dicho a nosotros que para hablar de estas cosas, que somos gente de distinta procedencia, de distinta naturaleza, de distinto modo de ordenarse cada uno y de afectarse cada uno y de afectar a los demás, estemos aquí hablando de esto en este momento? ¿Qué nos impide a nosotros conciliar en este momento que a partir de mañana, bueno, y en este sitio en concreto se ha hecho siempre, es decir, es la potencia de este sitio, mañana nos conciliamos todos en que no vamos a ceder en esto, en esto, en esto y en esto, y que vamos a demandar lo que nos hace constituyentes, es la autonomía de este espacio, de este espacio y de la gestión de este espacio y la legitimidad para hacer la ciudadanía los que deciden cómo se gestiona este espacio. Pues igual, multiplícalo por infinito. Es decir, yo creo que a las alturas en las que estamos, yo creo que tenemos un elemento histórico y yo creo que afortunadamente se maneja bien. Es decir, yo me considero un completo analfabeto en relación a cómo se mueven las tecnologías, cómo se crean esos nodos, que son capaces en un momento determinado de generar, no sé en Twitter cómo se llama, un tristopping de esto, ese tipo de historias que son capaces en un momento determinado de hacer que en un momento pues surja una situación que sea incontrolable y que no haya manera de frenar. ¿Qué es lo que impide que eso permanezca? ¿Qué es lo que esas pulsiones que están ahí, una, estaba yo ahí tomándome una cerveza con mis amigos y aparece ahí un grupo de policías locales haciendo la película esta del soldado no sé qué, marchando y haciendo su reivindicación? Bueno, pues ellos lo hacen de su manera, pero están, se constituyen como cuerpo y ocupan el espacio, ocupan el territorio, la extensión. Nadie sabe lo que puede un cuerpo, nadie, evidentemente, cada uno de nosotros considerado, y muchos de vosotros habéis estado en la toma de la máxima realidad de la representación formal de la democracia en este Estado, lo de cerca al Congreso, ¿no? Lo de rodear al Congreso, evidentemente, individualmente considerado, pues llega un momento en el que dice, bueno, me la van a dar, ¿no? Pero llega un momento en el que el grado no de indignación, no es el grado de indignación lo que opera en ese momento. Lo que opera en ese momento es la confianza de que eres parte de un todo irrefrenable. Y que si a ti te la dan, están perdiendo ellos. Es decir, están perdiendo ellos. Porque eso va a continuar, eso va a seguir. Eso es irrefrenable. Eso yo tengo la conciencia plena de que eso no hay quien lo pare. Entonces, todas las mediaciones que se hagan, y ahí con esto, ya dije al principio que muy poco con Nietzsche, tiene que ver con esa voluntad de poder. Es decir, es algo a lo que no puedes renunciar por tu propia naturaleza. Es que estás obligado a hacerlo. Es que si tú dejas de hacerlo, dejas de vivir. Te conviertes en otra cosa. Empiezas a morirte. Podrás seguir respirando, ¿no? Como dice un amigo mío. Pero ya no vives. Ya no vives. Entonces, la vida llega un momento en que pierde su valor individualmente considerado. Pierde su valor singular. La vida es un todo. Y si alguien cae, pues vale, pues alguien caerá. Todos caemos todos los días. Todos caemos todos los días, por múltiples razones. Pero si caemos por el ejercicio máximo de esa voluntad de poder, hemos vivido. Ahora, si renunciamos a esa capacidad, aunque perdamos la vida en el concepto material, por dignificar la conducta del ser humano, por dignificar la composición geométrica de nuestra comunidad, que no es otra cosa que llevar al máximo de lo posible lo que somos todos y cada uno de nosotras. Todo. Ninguno, no hay exclusión. Estamos muertos. Dani. Vale. ¿Tú estás tomando? Sí, ¿dónde te hace? Vale. Está mejor. Vale. Sí. Para mí, bueno, por supuesto que esto tiene un montón de cosas que hablar y, por favor, valoro un montón este tipo de espacios para que también en colectivo y también en común intentemos pensar, ¿no? A mí me genera muchas dudas el concepto de comunidad, porque entiendo que no se puede hablar de un concepto de comunidad, que tendremos que hablar de comunidades y que hay muchas comunidades donde, si bien pueden haber pasiones alegres, igual para mí no tienen tanta importancia, porque a lo mejor en tu familia, que puede ser una comunidad, pueden haber pasiones alegres, pero a mí no me interesan las pasiones alegres que puedan haber en la comunidad de la familia. A mí me interesa mucho más las pasiones alegres que puedan haber en las comunidades, como puede ser, por ejemplo, el tema del 15M, o el tema de la invisible, o el tema de las mareas, o el tema de cualquier otro centro social que se organice y que tenga un plan de lucha, entre comillas, para de alguna forma resistirse, aunque por aquí me gusta mucho ese concepto, a todo lo que está pasando ahora, ¿vale? Entonces, para mí, si yo no estoy utilizando mal el concepto de comunidad, hay unas comunidades que me resultan mucho más interesantes o me valen y otras que directamente, aunque haya pasiones alegres, no me interesan. Entonces, por un lado también, pues tenemos el concepto de comunidad, ¿no? Por otro lado, me da un poco la sensación que en una primera parte de tu intervención, cuando has dicho ya me callo, echaba un poco de menos lo que era el progreso. No olvidemos que España ha tenido 40 años de franquismo y que eso ha construido a personas. O sea, es que es mucho más, o sea, tenemos que ir como mucho más allá. No es que en España durante 40 años se haya sufrido un gobierno que ha sido franquista, una dictadura y demás. Es que no es solo eso. Es que esos 40 años ha construido a personas que nacieron en ese año y dejaron de vivir en dictadura 40 años después. Es decir, una persona a los 40 años ya está construida. Entonces, por ahí a lo mejor podemos, o sea, ya está construida una manera de hablar, ¿vale? Nunca una persona está terminada de construir bajo mi punto de vista, pero ahí ya has tenido 40 años de vida en un sistema que es franquista. Y tampoco quiero obviar, por supuesto, la resistencia en la época franquista, los bandoleros, los maquis, los grupos anarquistas, no quiero obviar todo eso porque también sé que existió y fue muy importante. Pero ¿qué pasa? Que no hablamos de ciudadanos y ciudadanas en plena facultad del libre. Creo que, entre comillas, nunca lo somos, porque siempre nos debemos, de alguna forma, al contexto que nos construye. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a lidiar y ver qué tipo de comunidades nos sirven, qué tipo de pasiones tristes nos inundan o sería aconsejable que nos inundaran para resistirnos, para luchar, para lo que sea. Y yo ahí sí que rescato mucho como los conceptos que menos mal que sucedieron, ¿no? Como puede ser 15M, o como puede ser TRI y como puede ser todo lo que a partir de ahí, rescatando también todo lo que ya había, por supuesto, se está sucediendo en este tiempo. Pero no son tiempos fáciles. Y tampoco vamos todas las personas a una, y tampoco creo yo que se pueda hablar del concepto de ser humano o de persona, porque hay muchas personas, muchos seres humanos, ¿no? O lo que hemos podido aprender del movimiento feminista. No existe el movimiento feminista, no existe el feminismo, existen los feminismos. Entonces, no sé, si lo cuestiono desde ahí, me genera muchísima más duda el discurso que de alguna manera has tenido, aunque comparta buena parte de él. No sé cómo es tu nombre. No, voy yo, vale. Yo estoy apuntando. Yo estoy de acuerdo con tu lectura de Spinoza, que me parece un alestrón inalterable, es decir, que es tendencioso. Me gusta, porque me he dado cuenta, mientras hablabas, de una cosa, que es el concepto de poder constituyente que se identifica con esas comunidades espinosistas, que son, como estábamos hablando antes en la calle, la sociedad civil. En realidad, Spinoza está hablando de la sociedad civil al margen del Estado y su capacidad para crear comunidades que, por medio de los afectos, se autoorganizan al margen del Estado. Que, como decíamos antes, el problema es que en sociedades modernas, que están fundamentalmente atravesadas por conflictos estructurales, eso plantea un problema de los choques de intereses y de la pluralidad de intereses entre distintas comunidades y en distintos grupos. Ahí es donde yo creo que Spinoza dice una cosa que no es lo que tú estás diciendo. Spinoza ahí es donde empieza a hablar no solo del poder constituyente, no solo de la potencia, sino del poder constituido, del poder del Estado. Del Estado, porque Spinoza habla de que no todo el mundo puede participar voluntariamente en esas comunidades. Y Spinoza habla así, literalmente, de que los ciudadanos que no van a entrar de esa manera tienen que ser gobernados mediante la manipulación de sus pasiones tristes. Eso es del Estado, que te pone impuestos, que te manda reglamentos, que te obliga de una manera coercitiva. Entonces, lo interesante de todo este problema no se trata de quién tiene la razón y quién no, en principio, sino de cómo Spinoza piensa en términos de esa actualidad, de poder constituyente, poder constituido, sociedad civil, Estado, que son los marcos teóricos de toda la teoría política moderna. Y lo que me parece es que, aunque tú en tu discurso intentabas salirte de esos marcos, en realidad, en el mismo momento en el que utilizas el concepto de poder constituyente, vuelves a entrar en el marco. Porque estás hablando del poder constituyente por oposición al poder constituido. No. Es decir, cuando estamos reivindicando poder constituyente, estamos reivindicando que vamos a crear una nueva constitución, ¿no? Una nueva ley, un nuevo orden. A lo mejor no, bueno, eso podemos discutir. Pero lo que te quiero decir es eso, que esto nos vuelve otra vez al gran problema, que es el problema de la modernidad y de la sociedad moderna gobernada por el Estado, de si vamos a plantear ese marco en el que hablamos de poder constituyente y poder constituido, y que está todavía básicamente en el problema de la violencia, de si vamos a aceptar que debe existir algún tipo de coerción o de violencia o de dominación que estructure ese cuerpo político. Entonces, vamos, yo no lo veo claro, yo esa cuestión no tengo la respuesta, porque ya te he dicho que tú intentas salirte y yo creo que vuelves a entrar otra vez, pero creo que entonces eso nos sitúa que el problema de la violencia estatal en el centro del pensamiento político moderno. Nada más. Nico, ¿pasas? Yo, es que me gustaría desarrollar el tema de mi oposición al concepto de resistencia. O sea, para que lo entendamos, yo, pues, para empezar, lo primero que pensaría es en el Estado social. Es decir, tenemos un Estado del bienestar que en principio ha hecho mucho bien y tal, pero del que ahora no nos movemos, es decir, tenemos algo que nos están quitando y por eso tenemos que resistir. Pero si salimos de ese encajonamiento mental, realmente no es que tengamos algo, sino que en un momento dado, por unas circunstancias políticas de las que podríamos hablar, se creó algo y podemos seguir creando cosas. Y como decía Luis, en realidad podemos seguir creando cosas al margen del Estado. O sea, yo pienso, por ejemplo, en la experiencia del Partido Comunista Italiano, el partido comunista más importante del bloque occidental, y de cómo, con independencia de su actividad institucional, donde fue más fuerte fue precisamente en la creación de redes, sobre todo en pueblos medianos, pueblos pequeños, de creación de redes sociales donde se, de alguna manera, se vivía al margen, bueno, no al margen, sino paralelamente al Estado, no al margen. Es decir, había redes estatales que se podían utilizar. Al mismo tiempo, el Partido Comunista tenía otras redes. Es decir, por ejemplo, ibas al cine, pero ibas al cine del partido, al cine que había montado el partido, y ahí, por ejemplo, había películas que no eran películas comerciales, sino películas que se montaban por los militantes. Luego había, pues, actos de referencia, cine club, lo que sea. Por ejemplo, en el caso, porque Nico lo estaba apuntando antes. Y claro, es que el problema, por ejemplo, de la educación es un problema de dinero. Hombre, es cierto que evidentemente que las cuestiones materiales son importantes, incluso la educación. Pero si lo pensamos mejor, realmente la parte que es más costosa en la educación es precisamente la mano de obra. Es decir, buscar un sitio, porque yo la verdad, o sea, yo soy profesor y yo, a mí, lo de los kits y lo de las cosas estas de electrónica y tal, a veces son necesarias, pero muchas veces, hablando con la gente y transmitiendo ideas, me parece más que suficiente. Con lo cual, tener un sitio donde no te llueva y una persona que sepa contar algo, que sepa transmitir algo y que se cree una red de personas que quieran, de todas las edades, pueden ser pequeños, pueden ser mayores. ¿Eso qué significa? ¿Educar a los niños en casa? No, el pichín no hacía eso. Lo que hacía era que al margen de eso, al mismo tiempo, creaba otras redes, al mismo tiempo. Si esas redes eran más fuertes que muchos pueblos pasados, eran más fuertes que el propio Estado, ¡hostia! Entonces, el Estado era el que se debilitaba. Yo no tengo por qué estar pidiéndole mi paguita, o sea, yo lo siento, yo he ido a montones de manifestaciones y cuando me encontré, por ejemplo, en una manifestación, me encontré a los policías o a los bomberos porque les habían quitado una paga viniendo con nosotros, eso es absolutamente conservador. Y ahí se veía. Pero en realidad, esa misma actitud se reproducía con mucha más gente, con muchos más sectores. Ah, como me han quitado una paga, ahora vengo. Ah, claro. A mí no me quitaron nada, a mí no me han quitado nunca nada. Yo no he estado nunca mejor que ahora. Me da todo igual. Yo iba por otra cosa. O sea, yo iba ¿por qué? Por la sociedad, no por mí, no por mi problema personal. Entonces, yo voy, hago un gesto de reacción, pero al mismo tiempo, y eso es la idea, al mismo tiempo tengo que crear cosas nuevas. Es decir, no resistirme y negociar con el Estado, y eso es lo que tú decías, ir un poder constituyente para volver a hacerlo, para poder crear un nuevo Estado social que me lo dé todo. No. Lo que tenemos que ser es cada vez más creadores, más independientes, ir al margen, no significa ya directamente no contar con el Estado, sino que si el Estado se cree que simplemente, por ejemplo, por recortar aquí o allá, mire usted, a lo mejor resulta que las redes que podemos montar así son más fuertes que todo eso. Y más fuerte significa también más influyentes políticamente, socialmente. Eso también puede significar que a la larga al Estado también lo reconstituya, lo reconfigure, lo presione. Pero desde otra manera, no en esa negociación con el Estado, sino desde otra forma, diciendo, no, es que yo controlo todas estas redes, nosotros, digo yo, nosotros, somos la voz de controlar todas estas redes, todas estas historias nuevas, de las que el Estado no participa. Entonces, en ese sentido, sí que pienso que resistir es un rollo conservador. Sí, hay que resistir, pero solo en una parte. En una parte hay que seguir construyendo, hay que seguir montando rollos nuevos. No sé si eso era, por eso era por lo que me ponía la palabra resistir. Donde estamos ahora está el 3 y luego. Sí. Bueno, pero es que. No, yo. Vamos, la. Antes de hacer una pregunta tan interpelable. Bueno, pero vamos, yo no me siento interpelado, es decir, no es una, lo decía antes, es decir, esto no es una cosa que esté dicha y esté definida, es una interpretación que yo hago de lo poco que conozco la filosofía de Spinoza en toda su extensión, que no es poca, y yo creo que tiene esa utilidad, y yo la lectura que le hago, la capacidad que veo en ese texto, en esos textos de este hombre, para el momento actual siguen siendo muy poderosas y para mí son fuente de mucha interpretación válida de lo que ocurre en mi alrededor. Luis Felipe planteaba lo de que si lo del poder constituyente en realidad es una trampa porque me conduce de nuevo a la constitución de un nuevo poder, vale, de acuerdo, sí, yo no digo que no se constituya un nuevo poder, pero lo que sí que no sabemos es cómo va a ser ese nuevo poder. Eso sí que no lo sabemos. Y lo que, como no lo sabemos, eso no me impide, eso no me puede hacer pensar, bueno, como yo no sé lo que se va a constituir de nuevo, pues voy a intentar reformar un poco lo que hay, ¿no? Yo he dicho que si al final vas a estructurar ese poder constituido de buena manera. No, pero Luis Felipe, partes de una idea muy estructuralista. Tú partes de la idea de que en ese poder constituyente tiene ya en su impronta, tiene un modelo de lo que en lo que se va a configurar, qué realidad va a configurar. Y eso en ningún caso yo lo planteo. Lo que planteo es que eso va a ocurrir. Eso inexorablemente va a ocurrir. Porque viene ocurriendo a lo largo de la historia. No es. Y eso va a ocurrir ahora. Eso no sé qué tiempo de vida tendremos que tener cada uno de nosotros para poderlo constatar, pero yo creo que está ocurriendo ya. Yo creo que cualquier sujeto histórico nunca es consciente de cuál es la dimensión del cambio que se está produciendo en la sociedad que habita. Yo no creo que alguien que se estuviera tomando una cerveza en Londres en el año 35, pues estuviera pensando que, bueno, sí, va a haber guerra, puede que haya guerra, puede que esto está muy mal, pero las cosas ocurren y te llevan por delante. Entonces, yo lo que planteo, que todo este fenómeno, con esa nueva configuración que hay, de la capacidad de transmitir información y transmitir afectos y de configurar esas nuevas realidades sociales, ¿no? Pues son mucho más irrefrenables que lo han podido ser hasta este momento histórico. Mucho más irrefrenables. Y tienen, por lo tanto, mucha más capacidad de acción. Mucha más capacidad de acción. ¿En qué se configura? Pues sí, puede ocurrir que mientras que la izquierda tradicional e institucional y los nuevos movimientos sociales que plantean un nuevo modo de hacer las cosas, una democracia real ya, pues se estén mirando unos a otros con ojos de desconfianza, mientras que se configura un discurso constituyente, ¿no? Pero eso sí que es un discurso constituyente, porque estábamos hablando antes que la democracia no es discursiva, y se instituya una tiranía aún mayor que la que estamos ahora teniendo. Eso también puede ocurrir, pero lo que planteo es que efectivamente ese poder constituyente de la multitud en algún momento constituirá un nuevo poder. Se constituirá, llegará un momento en el que se establezca un nuevo orden. Pero espero, deseo, que ese poder constituyente que configure ese nuevo poder constituido no nos inocule de una manera que haga o frene o bloquee de un modo tan radical como ahora está bloqueado en el poder constituido la posibilidad de que un nuevo proceso constituyente lo transforme, sin necesidad de pasar por las dosis de conflicto que aún nos quedan por vivir y las dosis de violencia que aún nos quedan por sufrir. Es así de sencillo. Creo que lo que planteo y que veo así un poco complicado es el tema de que si planteas si tú quieres hacer la revolución y hacer un poder constituyente, para generar un poder que no sea opresor y que no ejerza ningún tipo de violencia, tienes que resolver el problema fundamental de las contradicciones en la sociedad, de los antagonismos entre intereses. Que es el problema fundamentalmente, estoy hablando del concepto clásico marxista de dictadura del proletariado como abolición de las diferencias de clases sociales. Es lo que estoy diciendo básicamente. Es decir, si el poder constituido del Estado es el que resuelve violentamente las contradicciones de clases, entonces la manera de conseguir un poder constituyente, un poder constituido que no sea opresor, es solucionar el problema fundamental de la sociedad de las diferencias de interés. Es decir, resolver el problema de la igualdad. Bueno, yo no quiero vivir en una comunidad de iguales. Es decir, yo quiero vivir en una comunidad múltiple de singularidades, ¿no? Tengo unos apuntes. Creo que la noción de resistencia es un tema que, digamos, que deja muchos flecos para leerla en clave, digamos, por decirlo de algún modo, ambivalente, rica, poblada de sentido, ¿no? O sea, no se puede leer como resistencia es malo, creación es bueno, digamos, depende de cómo se exprese, qué variable tenga, qué es lo que crea, qué es lo que pone en juego. No sé, nosotros me acuerdo que una frase que nos gustaba mucho, que es la agarramos de Foucault, ya en el 98 nosotros presentamos ser, que decíamos, resistir es crear, ¿no? Es la mejor resistencia que pasa por disponer de una, por crear algo nuevo. No, no, que lo decimos permanentemente, huir de alguna manera es como si la resistencia estuviera habitada por pasiones tristes y por pasiones alegres, no necesariamente es pasión triste, ¿no? Simplemente ese matiz y no sé, que a nosotros nos gustaba, o bueno, a mí lo hemos discutido, y lo, o sea, imaginar cuál es esa dinámica de resistencia que opone a la dinámica de opresión, opone a la dinámica de, digamos, de poder, por decirlo de alguna manera, al tiempo que crea algo nuevo, pero esa dinámica de oponerse, esa dinámica digamos, de decir basta, de plantarse ante una realidad que se considere justa y que uno lo asigna a la noción de resistencia, creo que es interesante, bueno, seguir rescatándola. Creo que estamos de acuerdo en eso, simplemente un pequeño matiz, ¿no? Un segundo punto con el tema del poder constituyente, creo que Gilde lo comentó un poco, ¿no? Yo no creo que incluso en la noción de potencia que de alguna manera Hilde señalaba como la raíz, o una, si querés, una mirada más abstracta, más filosófica de la noción de poder constituyente, tiene que ser pensada en clave dialéctica como una negación del poder constituido, sino justamente como una capacidad de desborde, como una apertura de un posible, es constituyente en la medida que no fija de antemano cuáles son los límites, cuál va a ser la forma en la que eso se va a definir institucionalmente o se va a transformar en algo efectivamente constituido. La historia creo que en ese sentido es bastante rica. Es decir, los distintos poderes constituyentes que uno puede estudiar en procesos de revolucionarios o de transición sistémica, no siempre hay algún mismo modelo de poder constituido, sino que abren escenarios de posibles, que creo que ahí es donde está lo interesante. Yo tengo un problema con, creo que el principal problema no es tanto la, por decirlo de algún modo, la cuestión de la violencia o la cuestión de la forma, de la crítica a la forma estatal o a la forma Estado, sino que se juega justamente en la capacidad de institución, de instituir, que tiene ese poder constituyente que señalamos, ¿no? Tenemos un debate grande con eso. Yo generalmente tiendo a ser, no sé si me pongo viejo, ¿qué me pasa? Pero estoy cada vez más escéptico con el felicismo del acontecimiento, digamos, con la celebración de la crítica a la institución. Creo que cada vez veo de una manera más clara los límites, y siempre lo hemos señalado, y así lo formulamos en muchas discusiones, es como que la crítica, es como si la época en la que los movimientos criticaban a la institución, por decirlo de algún modo, aunque tengan que seguir vigentes, es como que ya han cumplido. Ahora nuestro problema es instituir, no criticar a lo instituido. Y creo que ahí es donde creo que hay un problema gordo, ¿no? Porque vos señalás, digamos, acertadamente lo que son prototipos, ¿no? Cuando ponés como ejemplo el invisible, y bueno, si es lo invisible, ¿por qué no podemos ser miles si más o menos seguimos lo mismo y lo hacemos? Bueno, está resultando bastante complicado eso, digamos. Lo que debería hacer, hablando así entre comillas, digamos, la ciencia de la organización no estatal, digamos, ¿no? Es decir, cómo se aprende, cómo se acumula, cómo se dispone, digamos, de prototipos que nos permitan imaginar algo nuevo. Y creo que uno de los principales problemas con la incertidumbre y cómo vencer a esa incertidumbre que se transforma en miedo es que realmente se demuestre o que podamos ser capaces de demostrar que efectivamente somos capaces de gestionar la vida en común sin que efectivamente esto sea un caos. Por ahora no sé si estamos en condiciones de eso, ¿no? Y después un último apunte que de hecho uno de los cursos que queremos hacer, o que a mí me gustaría hacer en la próxima temporada, que tiene que ver con lo monstruoso. Me gusta mucho esa categoría, porque creo que cuando ponemos, digamos, a lo estatal, ¿no?, con otra cosa, cuando entramos en dinámicas de oposición, ¿no?, de partido, movimiento, Estado, enjambre o Estado, red, cuando entramos en esa dinámica dicotómica, ¿no?, de tener que elegir, me parece que estamos cerrando, o sea, que me parece interesante pensar cómo componer un monstruo, realmente una dinámica de Frankenstein, donde se pueda y realmente las lecciones, por lo menos que yo aprendo de lo que está pasando en América Latina, es un proceso donde realmente se están dando dinámicas de transición, igual no pasa con la forma de dictadura del proletariado, sino con una construcción de hegemonía de nuevo tipo, donde no sé, se gestiona o se modula el uso de la violencia de manera distinta como imaginamos, ¿no? la toma del poder, esas cosas, son justamente, nos hablan de monstruos, ¿sí? no es que ya no funciona la forma partido, entonces hay que, sino que son, digamos, partidos, movimiento, red, en una misma organización, estados, enjambre, en una misma forma estatal. Entonces me gusta pensar en cómo se puede componer, cómo pensar en una composición de piezas, más que apuntar hacia un modelo de pieza, ¿no? O sea, un modelo puro. ¿Más palabras? No, yo he dicho lo que he podido. Bueno, muchas gracias, ¿no? por echar estos ratos, ¿no? Y disculpar también, pediros disculpas porque tampoco he tenido mucho tiempo material para ordenar las ideas, retomar lecturas que en cierta manera las tengo abandonadas ya desde hace algún tiempo, porque estoy dedicado a otros asuntos más mundanos y tristes. Y bueno, espero seguir disfrutando de estos dos momentos que quedan del ciclo y si se reproduce una segunda temporada y nada. Pues. Pero, por ejemplo, a mí sí que me gustaría, aprovechando el aforo y aprovechando un poco cómo se está desarrollando la discusión, la reflexión, donde queramos llamar, el que podamos empezar a tirar líneas, como hablamos un poco, Nico, porque yo entiendo que ahora se va a retomar un poco lo del rescate ciudadano. Y a mí todo el tema relacionado, aunque no estoy muy enterada de qué va, con el rescate ciudadano sí que me parece muy interesante, porque me parece que es lo que nos toca. Nos toca continuar, o nos toca comenzar, depende del punto de la que esté cada persona, a pensar como alternativas, formas, construcciones, o el concepto que le queramos... el concepto que queramos decir, de cómo a partir de ahora vamos a empezar a organizarnos o cómo vamos a continuar organizándonos para, de alguna forma, pues ver cuáles son las alternativas posibles, ¿no? O ver cuáles son esos posibles composibles que, de los que habla, ¿no? A mí me gusta mucho este filósofo y me gusta mucho esa idea de los posibles composibles ante la realidad con la que nos encontramos, que realmente no es nada nuevo, para mí por lo menos no es nada nuevo. Ya llevamos mucho tiempo iniciando, ya llevamos mucho tiempo viendo que por donde se van encaminando las cosas no nos gusta mucho. Cada vez hay más policía en las calles, cada vez hay más miedo, cada vez hay más desempleo, cada vez hay más personas que verdaderamente no pueden hacer lo que quizá en algún momento les gustaría y esto no va a parar, al menos por ahora. Al contrario, parece ser como que va a continuar esta línea mucho tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros y nosotras que estamos pensando esto? ¿Y qué vamos a hacer nosotros y nosotras que llevamos tiempo viendo de qué manera poder salir airosas de todo esto que se nos viene? Y a mí sí que me parece fundamental un poco lo que decía antes, que pensemos en común, que pensemos en colectivo, qué vuelta de tuerca vamos a hacer para empezar o continuar ganando espacios autónomos, espacios que nos sirvan, espacios donde podamos verdaderamente articular las propuestas que todos y todas tenemos en nuestras cabezas, en nuestras manos, en nuestros cuerpos, en nuestro lo que sea, ¿no? Entonces, no sé, a mí me emocionaba un montón el otro día el vídeo que se coló en YouTube de lo que fue la huelga, de una visión, ¿no?, de momentos de la huelga, porque verdaderamente, para mí al menos, sí que fue una demostración de poder, sí que fue una demostración al menos... aquí estamos un grupo de personas que no nos gusta lo que hay y que estamos dispuestos y dispuestas a seguir construyendo algo nuevo o no, me da igual, pero algo que nos sirva y que a su vez también son estos espacios, porque en la medida que le damos forma a estos espacios estamos pensando qué hacer, ¿no?, frente a la televisión o frente al fútbol o frente a la realidad de estas cuestiones tristes, que lo que pretende es individualizarnos y no... y no pensando en comunidad, comunidad no solamente comunidad, sino comunidad activa que propone, que dispone, que organiza, que piensa, que se mueve, ¿no? Entonces, yo la verdad que por mí no daría por concluida la sesión de hoy, porque más bien se me ha hecho súper corta. Ah, bueno, yo... Si queréis en la línea de Spinoza, o si queréis rescatando algunas cosas de Nietzsche que tú te hayas preparado, y si no, ahí están también los textos, que seguro mucha gente se lo ha leído, yo no he tenido la oportunidad. Pero como seguir dándole vuelta a eso, porque en realidad es que yo creo que es lo que nos toca, y creo que es lo que nos toca ahora, ¿no? O lo que nos lleva tocando desde hace. Bueno, yo, bueno, entonces nos damos por concluida la charla, seguimos un rato. Y, bueno, ¿él pide la palabra o no? No. Entonces el Dani, ¿dónde está? Pero bueno, yo un poco añadiendo al deseo. Intentando formular qué es la dinámica que se pudiera reproducir en torno a ideas como la que supone la casa invisible, ¿no? El entorno de la casa invisible. Yo creo que es un tema de escala, si me apuráis. Es decir, yo creo que todo este análisis que se hace, el pensamiento filosófico, eso cómo se puede traducir, yo me conformaría formar parte de una comunidad. De hecho, me siento parte de una comunidad y que me he constituido en una comunidad, aunque haya momentos de mayor o de menor intensidad, pero yo me siento constituido en esta comunidad. Me siento así, me siento cada vez que vengo aquí, me siento a veces más potenciado, a veces menos potenciado. Me veo afectado por esas alegrías de tristeza y esas tristezas, esas pasiones de alegría y esas pasiones de tristeza, las mismas que vive esta comunidad. Y también a veces yo creo que somos demasiado críticos, ¿no? Elevamos demasiado el nivel de exigencia, a lo mejor por la impaciencia, por la premura que tenemos frente a la conciencia de los cambios que se están produciendo tan rápido, ese incremento que hay de la violencia inmaterial, ¿no? De mayor policía, mayores recortes, mayores, y esos discursos que un poco son como satélites que giran en torno a qué análisis de los que se están produciendo fuera de la escala territorial en la que nosotros podemos realmente ejercitar una acción política, ¿no? Puede ser hegemónica, ¿no? Es decir, que realmente lo que tú decías antes, la idea del rescate ciudadano. Pues mira, yo es que tampoco estoy como muy de acuerdo. Pero no porque crea que no hay. No hay contraposición, lo decimos, al tema del rescate de las entidades financieras. Porque se hace en contraposición, ya que el Estado se está desmontando para pagar la factura de la bacanal de todo este proceso que ha habido de especulativo, de los mercados inmobiliarios, financieros, etcétera, etcétera, pues vamos a reivindicar en contraposición el rescate de la ciudadanía, que es de lo que realmente se tiene que ocupar el Estado. Y yo creo que probablemente ese tipo de discurso pues se tiene que articular para que la gente en un espacio amplio, como pueda ser territorialmente el Estado español, pues haya una conexión de reivindicación, pero ¿pensado en qué? Pensado ante el poder instituido, ante el poder del Estado, ante el poder legislativo. Si regúleme usted, le reivindico que me regule usted cómo se tiene que producir ese rescate ciudadano, que se traduce al final, ¿en qué? En un discurso absorbido mediáticamente por ese poder instituido de que estamos trabajando en ello, vamos a modificar lo que antes era inmodificable, la ley hipotecaria, vamos a, en los casos de extrema necesidad, lo estamos excepcionando, pues vamos a permitir que se aplace el tema de las ejecuciones hipotecarias, y eso al final te das cuenta que desinfla la potencia discursiva que pueda tener a lo mejor el grado de conflicto que va a seguir existiendo, porque esa reforma de la ley hipotecaria no va a resolver el problema, no va a rescatar a la ciudadanía que ha sido bueno, que ha entrado en esa ley del juego de somos todos propietarios, todos participamos de la bacanal, ¿no? Cuando el patrimonio está ahí. Sí, el patrimonio de ese festín financiero e inmobiliario está ahí. Está en nuestra ciudad. Era esto. Es decir, esta casa estaba era fruto de un proceso especulativo institucional en nombre de todos. Y la ciudadanía vino y hizo lo que todos conocemos, ¿no? Y estamos aquí pudiendo hablar de cosas que en principio son incómodas para el poder instituido, ¿no? Pero solo incómodas. Es decir, es capaz de absorber eso. La transformación del mundo de la realidad con esa fuerza de la multitud, en esa capacidad de constituir comunidad, pues evidentemente tiene que ser un acto de mayor apoderamiento. Es decir, no nos podemos quedar en qué tipo de discurso podemos lanzarle a la mayoría de la gente que está teniendo problemas para plantearlo ante la institución, para establecer una interlocución y que la institución obedezca. Porque es que eso no va a ocurrir así nunca. Es decir, es que ese discurso está fracasado desde el comienzo. Se podrán, a lo mejor, salvar situaciones, privilegiar momentos muy concretos, individualidades muy concretas, y generar el discurso de que el Estado, las instituciones, están muy preocupados también ahora por el nivel de desahucios que hay. Pero en realidad, ¿qué es lo que ha ocurrido? En realidad lo que ha ocurrido es que se ha extendido tanto ese problema, está afectando de una manera tan horizontal a toda la sociedad, sin distinción de sexo, raza, procedencia, cultura, está afectando por igual a todos. Y hay esa fuerza que tiene todo el tema de la plataforma sin vivienda, todo ese movimiento que se ha configurado en torno a ese problema en concreto, necesita una contestación. Pero mientras tanto siguen haciendo lo mismo, cosas peores, ¿no? Es decir, lo de la ley de tasa esta que se ha publicado ayer o hoy, que va a ser inviable, el tema, bueno, tampoco la justicia te resuelve nada, ¿no? La justicia es otro sistema de reproducción de la hegemonía instituida, ¿no? Pero el camino no va a ser ese, es decir, no vamos a construir una nueva realidad sodomizando al poder instituido, porque eso no se consigue en una mesa de negociación. A las alturas de la historia en la que estamos no se va a conseguir en una mesa de negociación ya. Y de eso yo creo que tenemos que empezar a ser conscientes. Que esto nos va, la lucha va a ser una lucha mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Y aquí no va a ser una lucha de o ellos o nosotros. No es, decir, no es plantearlo de un modo antagónico. Los ricos contra los pobres, los políticos contra la ciudadanía. No, no. Una integración, es decir, se puede. ¿Puede la ciudadanía tomar conciencia de su capacidad de apoderarse de lo que está en el territorio? ¿De la capacidad productiva que tiene toda esa comunidad unida al territorio? Y que el Estado no tenga manera ni forma de intervenir, salvo con la violencia. Esa yo creo que esa es la pregunta en la que estamos, no estamos en otra. Yo no me creo esos discursos de que los comprendo, es decir, que tácticamente es necesario. Tú tienes que dar respuesta, pero son discursos construidos desde fuera. Yo no sé si, no estoy ahí metido muy en profundidad, pero yo no sé si realmente a los compis que están en la lucha del tema de por una vivienda digna están a favor de este debate que se ha abierto mediáticamente instalado en los medios de comunicación para generar esa idea de paz social y de preocupación por el papá Estado ante el problema que están sufriendo los pobres ciudadanos ante los desahucios de los bancos que son muy malos. Yo creo que no lo están. ¿Y por qué no lo están? Porque saben que eso es la manera de desmovilizar. Es el modo de desmontar un poder constituyente que se estaba expandiendo demasiado. Y por eso empieza el discurso mediático, por eso empieza, vamos a cambiar esto, pero no por otra cosa, eso no va a cambiar nada. Las cosas empezarán a cambiar cuando el montón de viviendas vacías, no voy a dar números, el montón de viviendas vacías que hay a lo largo de todo este territorio se empieza a ocupar por la gente. Ha habido varios casos, ¿no? En Fuengirola, en Mija, en Torremolinos, de gente muy normal y muy anormal. No estoy intentando establecer gente, pues mira, a mí me han quitado esto, yo lo tengo. Aquí hay unas viviendas construidas de no sé hace cuánto que no se habitan, que además son unas viviendas que están en la cuenta de resultado de un banco, que es el que al final empezó financiando la operación inmobiliaria para especular con esto, que puso el precio de esa vivienda a tal nivel que cuando llegó se explotó la burbuja, pues ya se cayeron todas las hipotecas, todos los créditos hipotecarios que estaban contractualizados con extranjeros, con quien tuviera interés en especular con ese suelo, y ahí están las viviendas. Y es de un banco, de quién es, no se sabe, y están ahí como un activo inmovilizado en unas cuentas de resultados de una entidad financiera. Ese, para mí, ese es el camino que hay que recorrer en el tema de utilizar el patrimonio que se ha construido sobre nuestras espaldas. Sobre nuestras espaldas. Los bancos lo único que han hecho ha sido vender muy caro un dinero que ahora después no pueden devolver. No, pero que está de acuerdo, si está de acuerdo en lo que estoy diciendo, si no pasa nada, no hay que... Claro. Bueno, no, pero no nos preocupemos, que está muy bien. Pero que él se está comportando muy bien, que nadie... No, aquí nadie se cree. Vamos a comportarnos todos y yo también primero. Yo cuando digo es verdad, es verdad. Claro. Pues sigamos un poquillo más. Quiero decir dos cosillas más. Entonces, lo decía también con relación al tema educativo. Es decir, o al tema sanitario. Es decir, ahí está el patrimonio. Ahí está el patrimonio que se ha ido acumulando. ¿Fruto de qué? De la capacidad productiva de nuestra sociedad. Si aquí no ha invertido un duro nadie a riesgo de perder dos, nadie. Aquí, entre la política de subvenciones para crear las empresas y las políticas de subvenciones para que la gente se quede callada, ¿no? Con eso han contentado. Ahora, claro, como no hay, pues ya no pueden seguir con esa política. Ahora la cuestión es, no podemos seguir reivindicando, oye, es que yo necesito que este hospital siga siendo financiado por la administración pública. Es que no hay dinero. Y ya con el discurso de que no hay dinero, ¿cómo que no hay dinero? Pues si no hay dinero, es que tú eres un mal gestor y no te necesito. Y ahora me encargo yo. ¿Y cómo me organizo? Pues esas comunidades, bien sea la sanidad, bien sea la educación, bien sea lo que sea, pues tendrá que pensar en el modo en el que puede gestionarse eso sin necesidad del Estado. Porque el Estado lo que va a hacer es privatizarlo. El Estado lo que va a hacer es todo esto que ha invertido con los tributos y con el esfuerzo de todo y de la capacidad productiva de mi sociedad, de mis ciudadanos, pues se lo voy a poner a precio de costo o por debajo del costo en manos de todos esos mismos que ahora estoy saneándole sus cuentas, de los bancos, de las empresas que están por ahí ocultas, de ese régimen de sociedades completamente opaco que tiene esta sociedad. Sociedades mercantiles, me refiero. Y eso se tiene que acabar. Y es que, por eso digo que el tema de reivindicar derechos, no, es que vamos a ver. Vamos a ver si comprendemos el tema. La educación es un problema para el Estado, pero la educación es una necesidad para la comunidad. Y como es una necesidad que va a seguir existiendo, si seguimos queriendo ser una comunidad de gente que avance, que genere y que sea capaz de ampliar su potencia hasta el máximo de cada uno de sus componentes, a través de la cultura y de la enseñanza, y de que todos nos comprendamos cada vez mejor, sea el nivel que sea el de nuestra procedencia, sea el que sea. Y eso solo se construye a través de la educación. Todos nos tenemos que encargar de eso. Todos. No pasa nada. Que no han dado. Si usted lo que ha dicho hace 20 años se hubiese hecho, hoy en día no tendríamos que estar en la situación que estamos. Bueno, pero como. Solamente doy mi opinión, pero. Me parece una opinión. Me parece una opinión perfecta, pero la cuestión está, señora, en que como lo que nos toca vivir es el presente, sí, la generación pues nueva. No podemos quedarnos lo que nos ha hecho hace 20 años. Es decir, tenemos que tomar conciencia de ese momento. No se ha quedado estancada. Lo que dice. La actitud que usted habla de solidaridad, de unión. Yo estoy en medio, yo tengo 46. Porque yo he estado en las dos huelgas generales y tengo que pagar 6 meses por agresión a la autoridad, cuando ellos me han pegado a mí, ¿ok? Entonces, si el sindicato, yo como piquete, porque antiguamente... Señora, aquí de lo que se trataba, lo que yo estaba intentando. El pueblo es una frase muy, muy histórica que es: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Estamos de acuerdo. Entonces, somos una mayoría de ciudadanos, cuando es una minoría de políticos. Entonces, bueno, pero también son ciudadanos, ¿eh? Tiene tanto poder una minoría política cuando el ciudadano estamos sufriendo las consecuencias del daño que estamos en criaturas que han venido aquí por las hipotecas, familias, por no pagar 3.000 euros y echarlo a la calle. ¿Por qué? Porque nosotros queremos. La verdad, sola no puedo luchar con mis ideas. Soy activista, soy solidaria, ecologista, radical, absoluta contra el sistema. La verdad, Pero ahora no te vayas ahí, ahora te tienes que quedar a escuchar. Ahí os dejo mis ideas. Vale. ¿Y qué hacemos con ella? La unión. Bueno, que... es una buena clausura, ¿no? Pues seguimos un rato, ¿o qué? Pero... ¿Qué? No, que un poco lo que... Pero vamos a... Que ya un poco por... Pido apagar. Me perdón de la palabra, baile, ha cambiado. Una interrupción porque se ha cortado. Baila, baila. Pero ahora te digo, un cambio. Me va a pedir un cambio de internet. Se ha cortado la luz y ya está. Mira que estoy montando un show entre los dos. Exactamente.